Se desploma sobre una frente dormida, canta si quieres, frente que vibra herida por gotas de sentimiento. Quisiste gritarle al viento y tu voz no se escuchó, y corriendo por el campo la gente te asustó. Pequeña es la libertad, ya no puede jugar. Pequeña es la libertad, ya no puede jugar. A el molino y que le den mucho pan, pues ahora es chiquitita y ya no puede jugar, ya no puede. Tires de la cola, no, no, no, no, déjalo volar. Que mientras el gorrión vuele, volará mi libertad. Que mientras el gorrión vuele, volará mi libertad. La gente no molestará cuando crezca y sea grande. Ella podrá apartar a toda la gente mala que le quiere pegar. Pequeña es la libertad, ya no puede jugar. Pequeña es la libertad, ya no puede. Tratemos de que la libertad nunca sea tan pequeña. ¿Se escucha todo bien abajo? Bueno. Bien, bien, bien, bien. Vamos a hacer un tema. Bah, no sé si los temas son lindos o no. Son temas que nosotros queremos mucho o no. Este tema es un tema que nosotros queremos mucho.